una actividad en el marco de la campaña nacional contra la violencia institucional, cosa que habíamos lanzado en la provincia de Río Negro el año pasado y que se desarrolla en todo el país. Un reclamo de justicia que no es solamente el resolver los muchos casos de muertes o golpizas o maltratos de la policía en cárceles, en cárceles, en comisarías o en cualquier lugar, en la calle. Tenemos muchos casos en Río Negro, ayer se recordaron, pero hay que ver cómo cambiamos esto estructuralmente, cómo como sociedad pensamos el uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, que tiene que ser usado para la convivencia social, para el respeto a las normas de convivencia social, que eso en definitiva son las leyes. Bueno, entonces decía Martín Lozada, juez actual fiscal de Cámara, decía, ¿quién controla al controlador, no? Yo creo que son temas que tenemos que debatir, que pensar. Ayer fue una jornada interesante con la presencia de familiares de víctimas, pero también militantes y organizaciones de defensa de derechos humanos de toda la provincia. Así que una ocasión interesante para debatir estas cosas. ¿Dónde se hizo, Néstor? Se hizo en la municipalidad, en la sala de prensa de la municipalidad y en el centro cívico de Bariloche. Así que en pleno centro, ¿qué? ¿Tuvo cobertura? ¿Hubo repercusión ahí? ¿Cómo poca, parece que a otros medios no les interesa este tipo de temas, en general los medios hacen el discurso de la mano dura, claro. Como que la sociedad estuviera dividida entre buenos y malos y cada uno pudiera decir quién es el malo, y entonces al malo hay que pegarle, hay que discriminarlo, hay que separarlo, hay que en algunos casos hasta matarlo. No tiene gran difusión, pero esto va aprendiendo, este debate va aprendiendo. Todos los grandes avances en la historia de los derechos humanos se dan a partir de hechos que nos conmueven. La Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 fue después del Holocausto, de la Segunda Guerra. Y recordemos el fin del servicio militar obligatorio fue después de la muerte de Carrasco. Uno se pregunta qué tendrá que pasar para que acabe esta violencia policial, que es una forma de violación de los derechos humanos. Ya hay muchas muertes, muchos pibes graves. En la provincia de Río Negro, desde el 2007 al 2014, es decir, en 7 años, hay 20 pibes, son pibes, de entre 17 y 23 años, hay uno de 32, pero es la excepción, digamos, pibes muy jóvenes, muertos en cárceles o en comisarías de la provincia de Río Negro, y eso es responsabilidad del Estado. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Independientemente de la causa de esa muerte. Sí. Si lo mataron a golpes, si se suicidó, si se murió en un enfrentamiento entre detenidos, siempre cuando una persona está detenida hay responsabilidad del Estado. Son 20 en 7 años.